intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Señores, esto es una emisión más de Diablo sin música. Nuevamente al aire, programa número 82, viernes 19 de marzo. Aquí estamos cabalgando nuevamente hacia el mismísimo infierno. Muy buenas noches, Ale. Ale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Hola, hola. Aquí. Remotamente desde mi casa. Aquí, planeta Tierra, saludando a Venus. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Bien, Ri, bien, acá en mi casa. ¿Dentro de la burbuja? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dentro de la burbuja? Sí, ponele, por las dudas y por prevención, porque bueno, hay alguna persona cercana con algún contagio y me parece que lo más responsable es preservar a los demás. Yo estoy bárbara, pero, ¿viste? En definitiva, no me parecía justo quedarme con la duda ni contagiarte a vos o a nadie. No, seguro. Está bien, porque sabes el juicio que te ibas a comer, ¿no? Bueno, nada, después hablemos con los abogados, está todo más que bien. Grande. Mi bufet de abogados de sándwich de jamón y queso se van a comunicar con los tuyos. Bueno, te debí una birra, de hecho, desde la semana pasada. Sí, no, esa linda excusa para no traer la cerveza. Linda excusa, ¿eh? Claro, no, totalmente. Tengo COVID, sabés que no puedo ir. Bueno, vos la tuya te la tomaste, ¿no? Obvio. Claro. Bueno, pero aclarémosle a la gente de qué cerveza estamos hablando, que está bueno también, porque es un muy buen gesto el que tuvo Néstor con nosotros. Así es, obviamente lo vamos a mencionar porque fue un gesto que, bueno... El sábado pasado asistimos a lo que fue la presentación del Venezuela Metal Fest a modo acústico. Simplemente era nada, una reunión de amigos tocando, interpretando en nuestros amigos venezolanos los clásicos, los grandes clásicos del heavy rock de la escena venezolana. Nuestro amigo Facundo, nuestro amigo Marino, nuestro amigo Joat. Y el pequeño muchachito, la nueva camada de metaleros venezolanos, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, y todo este evento era para presentar o el previo de la próxima edición del Venezuela Metal Fest, que va a ser en el mes de abril, por streaming, porque obviamente todavía estamos, como dirían los viejos, engallolados. Y... Bueno, el gesto de los muchachos fue que nos regalaron la cerveza que ellos sacaron, una edición limitada de cerveza del Venezuela Metal Fest, una tirada de limitada con la etiqueta, el logotipo, todo hecha, preparada para el dicho evento, ¿no? La verdad que muy lindo, junto con el sí, merchandising. Sí, totalmente, aparte nos sorprendió a los dos, creo, y gratamente... Pero bueno, esos gestos que suelo tener Néstor, que no es la primera vez que yo se los veo... Con la gente, es un tipo que suma siempre en positivo, que siempre va para adelante, que no pone palos en la rueda, no hay un pero, entonces, trabaja siempre, siempre una sonrisa. Siempre laburando en pos de las bandas. Es un laburante incansable y toda la cuestión, pero aparte sobre todo buena gente, pero con mucha humildad. nada, obviamente que estábamos, como bien dijiste, en una reunión de amigos, más que ir a cubrir nada, era una reunión de nuestro grupo de amigos, pero no quiero dejar de remarcar eso, las remeras de muy buena calidad, la cerveza también, referente al Venezuela Metal Fest, así que hecho yo todavía no las tomé, están en el heladero porque las pensaba llevar hoy, así que... Bueno, nada, quedarán ahí. Salgo de acá y me las tirás por la ventana, no pasa nada, ¿eh? No, tranquilo, igual el pero le pasás un poquito de alcohol en gel antes de tirármela. No, así también le llevamos a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, contentos de tenerlo, de tenerlo a Richard y de tenerte a vos y que podamos seguir haciendo radio, aunque sea a la distancia, con las limitaciones que eso implica. Contento. Mi disculpa, señor operador, que no lo saludé, pero bueno, es la emoción del inicio del programa y... Se entiende. Siempre es así. Siempre todo es así. Se soluciona con una cerveza, ¿eh? No me ofendo. Pero no la dejes en tu casa, ¿viste? No, bueno, pero para eso tengo que ir yo. Lo loco hubiera sido, ¿entendés? Que yo te lleve, vayas con la... Lleguen las cervezas y me llegue yo. Pero de todas maneras deberíamos por ahí... ver, de mandarte alguna encomienda. Ya no llegamos para las 11 de la noche, una pena. Nada, pará, acá ya hay un chico con la bici afuera, un Rappi que la va Globo no existe más, ¿no? Porque no. Es una opción también. ¿Hay un Rappi afuera? Bueno, el capítulo de hoy es un capítulo con mucha música y tenemos en la segunda hora una entrevista. Vamos a hablar telefónicamente con Tania Ospina Gómez, que está en Colombia. Es la vocalista de Leather Witch, una banda de heavy speed metal desde la ciudad de Manizales. Tienen un disco que sacaron hace muy poco, realmente está buenísimo. Y bueno, se me ocurrió llamarla para que nos cuente un poco la realización, cómo hicieron el laburo de este trabajo y demás detalles que va a estar interesante porque sí, nada más, simple, como digo siempre, porque sí. Y Ale, bueno, vamos a arrancar musicalmente, así terminamos de acomodarnos. Arrancamos el capítulo 82 y ahora, a ver, espera que voy a buscar el texto que me tenías que traer impreso. Bueno, ahora vamos a escuchar a una banda que se llama Póstuma. Es una banda de death metal melódico de Sao Paulo, Brasil, formados en el 2017 con el fin de unir la agresividad del death metal y el thrash metal con la belleza de la poesía, con letras que exaltan la búsqueda del conocimiento y el existencialismo, así como de escritores y filósofos fomentando una música más fuerte y profunda. Diego Carmelo en el bajo, Murillo Pascualino en batería, Rodrigo Batista en la guitarra, Julio Alves en guitarra y en voces la vocalista Vía da Aldea. Solo tienen un EP debut del año pasado llamado Moralis y antes que me olvide, Póstuma está dentro de la grilla de bandas de la próxima edición de la Argentina Online Metal Fest 2 a realizarse en abril los días 9, 10 y 11 y... Con esto damos inicio, así que bienvenidos a un nuevo capítulo y vamos con Póstuma y Prometheus. Falling El Árbol Negro, álbum debut de El Abismo. El Abismo nace en 2016 como un proyecto personal de Carlos Hidalgo, ex guitarrista de En las Espesas Nieblas, reconocida banda peruana de doom metal de los años 90. Y a este proyecto se une Daniel Roncagliolo en la voz, ex Cranium y Hand of Doom. Hand of Doom también es otra banda, como el nombre lo indica, de doom metal de los 90 de la escena peruana. Y se suma César Echegaray a la batería, de Inmemorial, Aneurisma, Sanat, Kumara y La Hoja. Todas esas bandas son en las que César participa. El álbum debut cuenta con 6 canciones grabadas, mezcladas y masterizadas en el estudio Dragón Verde de Eddie Pleng. Y el proceso de grabación duró de junio de 2016 hasta diciembre de 2018 y todas las canciones fueron compuestas y producidas por Hidalgo. La paleta de sonidos que abarca el disco pretende ser variada, desde medios tiempos que recuerdan a las bandas de la New Wave of British Heavy Metal, pasando por el Doom de raíz Death de principios de los 90, el vértigo del Black Metal, hasta pasajes que deben algo al post-rock. El disco salió a la venta en febrero de 2020 y la primera canción publicada en las plataformas digitales fue Lilith, a través de Trashit Records, el reconocido sello peruano que organiza el Lima Metal Fest. Se encarga de editar el material en su primera edición. Para cualquier tipo de contacto con la banda pueden escribir al correo electrónico reverb79@gmail.com o visitar la página en Instagram @elabismoband o la página en Facebook @elabismoband. Y les recomiendo que vayan al canal de YouTube de la banda y vean el live session, que es muy poderoso. Quedó el testimonio ahí en YouTube. Totalmente recomendada y recomendable el material de esta banda. Y ahora, seleccionar un tema para pasar, para presentar para la banda, para mí particularmente fue difícil, ya que todos los temas del álbum, El Árbol Negro, son parejos, a pesar de ser diferentes entre sí. Por ejemplo, de fondo estábamos escuchando un tema que es más ambient. La cortina que suena se llama Asmodeo. Y es un instrumental, digamos, psicodélico. Todos los temas son de muy buena factura, o sea, la estructura, cómo están compuestos y demás, porque hay gente que tiene mucha experiencia allá en la escena y maneja muy bien ese tema. El Abismo. Vamos a presentar ahora El Abismo, así suena en El Intervalo del Diablo, y El Abismo suena con Catacumbas. The sun and the moon falls with Ancestral legions, trapped. diablo sin música. Esto fue directamente desde Lima, Perú. El Abismo. Su vocalista nos envió toda la info, la data, los links a su música y la verdad que fue un hallazgo. Gracias por qué el envío. ¡Qué buena banda! ¡Qué buena banda! Me gustó muchísimo, me gustó sí. Ese como hablábamos de ambient, de doom. Claro, el disco hay que escucharlo completo, pero para mí no tiene desperdicio. A mí me gustó completo el álbum. No me decidía por qué tema pasar. Ese tema que pasó, El Abismo dura, Catacumbas dura 9 minutos, pero la verdad que se vale cada minuto de sonido. Sí, debo decirte que me sorprendiste, porque generalmente la que elige temas progresivos y temas largos soy yo y me recontra cagás. Pará, pedo. Esto de progresivo no tiene nada. La boca se está a un lado. Dream Theater. No deja de ser largo. Aparte, si vamos a la definición de progresivo y toda la cuestión, vamos a debatirla. Bueno, las clases de heavy metal comienzan a las 23:01. 23:01, sí. en el programa de Pablo. No, en tu canal de YouTube. En mi canal de YouTube, ok. Nada, acá es música para disfrutar, escúchenla, relájense. Y esto es la montaña rusa porque arrancamos arriba, abajo, al medio. Y bueno, no sé, a ver qué tenés ahora para... ¿Algo para presentar? Vamos a continuar con una banda que está más o menos en la otra punta de lo que acabamos de escuchar, no solamente por la situación geográfica, sino porque, bueno, es otra historia. Vamos a hablar un poco de Final Decree. El ex guitarrista de Hyrax, Steel Vengeance, Vengeance Rising, Die Happy, Glenn Roger. Al final terminó relanzando este año su banda Final Decree. La nueva formación presenta el regreso del cantante de Rattles Sammis de Jones y el ex compañero de banda de Hyrax y el baterista de Jorge Jacobelis. Para completar la formación... Más conocido como El Tuerto. Exactamente. Cuando él era baterista de Todos Tus Muertos, era conocido por todos como El Tuerto. Después se fue las vueltas de la vida, lo llevaron a Estados Unidos y hizo su carrera, terminó allá su carrera. Va, no la terminó, está en transcurso, perdón, no se ofendan. Está en transcurso, ponele que está en transcurso. Igual, de todas maneras, esta banda, una de las cosas que me gustó justamente es que, si bien es una banda no nueva, no vieja, tiene unos pocos años, tuvo un trunco, un repentino stop y ahora es como que la reflotó, los integrantes tienen mucha, mucha data. Tienen una carrera... Claro. Tremenda. Claro, es como los antiguos, ¿viste? Te digo que los 80, los 80, preguntale si se acuerdan de algo. Obviamente. Dice que el Pato tiene con los antiguos la misma situación, de hecho, dicho por él en el piso. Es la banda de garage con la que se junta él con los amigos y hace lo que le gusta, claro. Más allá del otro, que puede ser Saurón o sus otros proyectos. Igual, bueno, ojo que hay un par pasaron por una banda cristiana. Vengeance Rising eran cristianos. Thrashers, pero sí, cristianos. Sí. Así que se ve que en ese momento habían tocado fondo los muchachos. Bueno, depende del punto de vista que vos lo veas. O sea, si hablamos desde el lugar de la música, la historia es otra. Si no se hacen budistas, se hacen evangelistas. No empecemos a debatir otra vez el tema de las religiones. Cuando tocas fondo. En el palo hay muchos transformados, ojo que el catolicismo, la iglesia y el evangelismo en ese no sentido... No me haga hablar, señora, siga, por favor, en lo que estaba... Perdóneme por sacarla del eje. No, está buenísimo, soporte. No quiero hablar porque la lengua hoy la tengo, pero para disparar balas de 9 milímetros. Es un tema que vos es medio Kenchi entre nosotros, audiencia. Tuvimos una semana heavy. ponele. Bueno, con la nueva formación completa, la banda grabó un sencillo como debut, Dark Before the Dawn, para Headbangers Records y Beat Bad World Records de los Países Bajos. Esta versión solamente estuvo limitada por 500 copias de vinilo de 7 pulgadas, nada más ni nada menos. A su vez también lanzó el video homónimo de ese tema. En junio de este año la banda se va a dirigir a los estudios para grabar el disco de larga duración. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara y qué es lo que viene de toda esta historia con esta banda. Y elegí para escuchar justamente ese tema, ni más ni menos que Dark Before the Dawn, para que bueno, tengamos una pequeña muestra de lo que estos muchachos nos pueden traer. We'll be right back. Sí, estábamos escuchando este nuevo proyecto. Vamos a ver cómo viene el álbum completo. De cortina estamos usando algunos temas del álbum de Def Leppard, All Through the Night, primer trabajo completo de los Def Leppard, editado en 1980. Así que el 14 de marzo se editó este trabajo, hace poquito, y saquen la cuenta ustedes, porque yo ya a esta altura no sé cuántos años son un montón de años. ¿Qué me decías, Ale? No, estaba escuchando esto, que tengo algunos problemas técnicos, que te estás quedando vos así medio quieto, la música medio... Pero debe ser el internet. Sos vos, Ale, sos vos. Que se cayó WhatsApp hoy, ¿no? Se cayeron las redes y toda la cuestión, así ¿Y que... ¿Y qué pasó? ¿Alguien se murió? No sé si alguien se murió. Por ahí hubo un colapso mundial y no nos enteramos. Es hora de que caiga el sistema, verdaderamente que caiga el sistema. Claro, nosotros somos los últimos que nos vamos a enterar cuando esto se recontrapudra, así que estamos como... Tengo algunos problemas técnicos, pero bueno. Ya saben dónde tienen que ir a poner los explosivos, ahí en la costa. Como estamos saliendo, es mucho. Cuando verdaderamente caiga el sistema y caiga, va a ser mucho ruido. Así que yo creo que lo de hoy es un chiste y a mucha gente se le habrá parado el corazón porque están tan metidos y pegados al uso de las redes, al mal uso de las redes, que mucha gente se habrá desmayado. Imagínate, 10 minutos sin poder mirar el celular y verlas actualizarse de las pavadas cotidianas, ¿no? No, yo descansé de la mejor manera y la verdad es como que... De hecho, vengo haciendo eso hace unas semanas, que tampoco estoy demasiado colgada por cuestiones de laburo, obviamente, pero también entendí que es medio complicado y que es imposible tener la atención permanente en las redes y no es vida, así que claro. Medio como que tomé la licencia de, ok, listo, necesito poner la atención en otras cosas, aflojé un poco con compartir cosas y eso, así que vamos a retomar actividad esta semana. Sepan disculpar, sé que hay cosas que quedaron colgadas, estamos relanzando la página de Sandra Luca, vamos a relanzar por supuesto con Mixtape Radio como corresponde, siendo parte de ese tándem, pero bueno, estamos... Mirá que esto quedó grabado, Sí, por supuesto, de hecho Pablo ya sabe que esto es así. Sí, está todo, está rojo y verde ahora en este momento y le sale humo por las orejas. No, el departamento de gráfica está medio retrasado ahí, que queda del otro lado, pero bueno, nada. Nada, decí la excusa que nos salva a todos, ¿no? Está con COVID el departamento. Claro, está todo bien, está todo bien. No, hay algunos links colgados y aparte no somos nosotros solos, hay varios espacios que también tienen que acercar material que necesitamos gráfico para poder... hacer las cosas bien, ¿viste? Y no quiero dejar a nadie fuera y Sandra tampoco. Pero volviendo un poco al tema, sí, estamos... Hoy fue un poco la muestra para todo el mundo de que las redes no son la vida de todo el mundo. Exactamente. La vida está afuera. Y yo estoy con problemas técnicos, así. No te pongas nerviosa. Pero bueno, es lo que pasa. Sepan disculpar, gente. Es así, es lo que hay. Mirá. Vamos a seguir con la continuidad musical y presentando bandas, con otra sorpresa que redescubrí hace unos días y bueno, la traje para compartirla. Colémesis, del griego colé, bilis. Ajá. Y amen, vomitar, expulsión violenta de bilis. Metal latinoamericano con sonidos autóctonos. Es una banda pionera de metal de Costa Rica, actualmente considerado un clásico de Centroamérica. Se formaron en 1991, en actividad hasta el 2002, y volvieron en el 2009 hasta nuestros días. En sus inicios tuvieron dos demos que circularon muy bien por el underground, Vivisección del 92 y Post Biosis del 93, de un arrollador death metal, sin la calidad sonora que tienen hoy en día los demos, pero sí con toda la furia de la que carecen hoy todos los demos. Por mis manos pasaron esos demos por entonces, en aquellos años, cuando estaba más involucrado en el tape trading y el tema de los fanzines y demás, que era nuestro... al no haber internet, había que esperar el correo 15, 20 días para que te llegue una carta con una respuesta y un cassette grabado con una compilación de bandas, y así descubríamos las bandas. contarle esto a un millennial, a estos pibes de como de cristal, ¿cómo se llaman? Nada, te quedan mirando como diciendo, me estás hablando de la edad de piedra. Y bueno, la verdad no era de piedra, era de metal. Claro. Entonces descubro que Colemesis en el 2016 regraban el demo Vivisección del año 92 y fue el año en que lo lanzan al mundo. Así que vamos a escuchar un tema de Colemesis, un tema originalmente salió en el demo Vivisección y ahora relanzado, regrabado en este trabajo del 2016. El tema es Hypergeo, versión 2016. Vamos con Colemesis de Cosa Rica. voy a contar sobre Hellbones. Es un proyecto de heavy metal surgido en 2017 cuando el vocalista sueco Magnus Westman decide buscar nuevos rumbos al dejar Mindfell, la banda en la que estaba hasta ese momento. La idea era hacer algo distinto, ser parte de un espacio donde pudiera desarrollarse más allá de ser intérprete vocal, donde pudiera ser parte activa de la composición. Así fue que, en esa búsqueda, dio con Rafael Fidanza, músico, multiinstrumentista y compositor argentino que integró las bandas Nórdica y Tirano y hoy conforma el dúo Quesada Fidanza. Al principio fue probar, a ver qué podían lograr, y al darse cuenta que se iban gestando buenas ideas, no dejaron de trabajar ni un solo momento, aún teniendo otras actividades y bandas en paralelo. Todas esas ideas y el material que fueron componiendo se vio plasmado en un disco, Crossing Borders, que vio la luz el pasado 15 de marzo de 2021. Vamos con un tema, Full to Believe, y luego seguimos. Blues in Borders, el álbum debut de Hellbones, consta de 10 poderosos temas que varían entre el hard rock y el heavy metal clásico. Como les decía antes, fue lanzado a nivel mundial el 15 de marzo a través de los sellos The Fox Records y Heart of Steel Records. Fue grabado en Hebel Angel Studio en la ciudad de Chipoleti, Río Negro, Argentina, y producido por Westman y Fidanza. Las gráficas estuvieron a cargo de Álvaro Sicardi y Gabriel Outeda de Uruguay. Crossing Borders ya está disponible en las más conocidas plataformas digitales: iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, Google Play, Tidal, Shazam y también en YouTube. A estas alturas se estarán preguntando si todo esto lo hicieron los dos músicos solos. Y la respuesta es, en gran parte sí, pero además contaron con músicos invitados. El asunto es así en Hellbones. Magnus Westman se ocupa de la voz principal y coros. Rafael Fidanza de la parte guitarras, guitarras solistas, bajo y teclados. Y los músicos que colaboraron son Ralph Shippers, sí, el mismo de Primal Fear, Gamma Ray, en voz y coros. Ah, ¿que quieren escuchar un poquito de eso? Ahí va, When Night Falls. colaboró Beto Vázquez, de Beto Vázquez Infinity, con su bajo en Flashes of Memory, precioso tema. También Claudio Taca Quesada, la otra parte de Quesada Fidanza, con guitarras solistas adicionales en Promises We Made, When Night Falls y Apocalypse. Y Patricio Molini, de Nórdica, en los teclados de Full to Believe y Promises We Made. Redes sociales, los encuentran solo en Facebook, donde figuran como Hellbones Music, y para todos los demás, en su música, ese hard rock metal de las viejas épocas, pero en el siglo XXI, bien interpretado, bien producido y agradable al oído. Para eso les dejo otra canción, el resto lo disfrutan donde corresponde, colaborando con las bandas a las que decimos que les hacemos el aguante. Gracias Rafael Fidanza por acercar el material para esta reseña. Suena Hellbones en Diabolus in Musica con Promises We Made.

Bueno, y mientras estamos escuchando Leather Witch, esta banda de Colombia, de la ciudad de Pereira, Manizales, activa desde 2017, vamos a charlar con su vocalista. En breves minutos tuvimos un pequeño, mínimo problema de comunicación, pero ya vamos a volver a enganchar la comunicación, así vamos a charlar con Tania. Mientras tanto, escuchamos el tema que abre el álbum debut de Leather Witch, simplemente denominado Leather Witch. El tema es Pull the Trigger, para mí uno de los más poderosos, contundentes, donde más o menos te puedes imaginar de qué va la banda, porque tiene todos los condimentos para que suene en el estilo que ellos quieren, que es un heavy speed metal. Vamos, mientras tanto, hasta que llegue Tania, vamos a escuchar otro tema. Bueno, así estábamos presentando a esta banda de Colombia, Leather Witch. Primero escuchamos Pull the Trigger y después le pegamos Day of Glory. Mientras tanto estábamos esperando a Tania, quien ya la tenemos en línea. Hola, Tania. Hola, muy buenas noches. Qué maravilla escucharlos. Les hablo desde aquí, desde Colombia. Muy contenta de acompañarlos en esta noche. Gracias por este espacio tan maravilloso. No, gracias a vos por dedicarnos unos minutos, así presentamos a Leather Witch. Y realmente cuando descubrí la banda, descubrí este disco, me gustó mucho. Soy fan de este estilo, el heavy speed metal, y bueno, me interesó. Y después, durante la pandemia, vi un par de donde participaste en charlas, así, bueno, lo que se popularizó el año pasado, ¿no? Así que me pareció más que interesante poder charlar con vos acá en este espacio de Diabolus y Música desde Argentina para todo el mundo, ¿no? No, qué maravilla, aquí estoy para contarles todo lo que quieran. Dale, bueno, primero, ¿cómo te encontrás con respecto a lo que es el COVID, todo este año nefasto que pasamos? Bueno, a ver qué te cuento. Para nosotros realmente ha sido bueno, porque nos ha dado tiempo para promocionar la banda. Sí. Realmente sí, el lanzamiento del álbum fue más o menos cuando empezó la pandemia, pues era algo que no nos esperábamos. Claro. Pero sí nos sirvió para promocionar mucho, porque todo el trabajo lo hemos hecho por redes sociales. Igualmente sí. También pudimos hacer durante la pandemia, porque como el aeropuerto local nuestro, nosotros somos de Manizales y de Pereira, de aquí de Colombia, como el aeropuerto estuvo cerrado, entonces nos lo prestaron para hacer el video de Stronger Than Death. Claro. Que es más fuerte que la muerte, entonces nos vino súper bien. Y aparte de eso, también nos facilitaron otros espacios y por redes sociales, pues muchos medios nos han dado la acogida y hemos podido promocionar la banda muy bien. O sea que se ha movido por todo el mundo y fue un año muy movido para nosotros. Incluso mira que ya estamos fichados por 3 sellos internacionales. Sí, sí. Lo cual, pues. Vila. Nos tiene súper contentos. Pues, tienen una edición en Japón. Tenemos una edición en Japón con un sello japonés que se llama ¿cómo es que se llama? Spiritual Beast. Ajá. Tenemos también un sello francés que nos sacó una edición en vinilo. Hemos hecho 2 sold out en vinilo, si uno decide en Europa. Este es un sello francés, también un sello nuevo. Y el de Japón también nos sacó una edición en CD que también ya mismo está sold out, pero ya por lo menos en Europa está sold out también. Claro. Y ahorita en Colombia nos ha cogido un sello que se llama Rata Mutante. Sí. Que es de unos chicos de una banda también ya que se ha movido bastante en Sudamérica y en el mundo, que se llama Revenge. Y bueno, los chicos nos han cogido ahora también para una edición para el segundo álbum. Y nos están ayudando también porque hicimos un prensaje también aquí en Colombia, también de otros CDs, porque para aquí no prensamos vinilos sino CDs, y también nos ha ido muy bien, llevamos por encima de las 2000 copias vendidas. Claro. Y la verdad, para una banda under, pues está bastante bien. Pero realmente ustedes dieron un primer muy buen paso, porque el disco salió más o menos por abril, ¿no es cierto? Sí, salió más o menos por abril, lo estrenamos, nosotros habíamos hecho un primer video, que fue un estreno que hicimos a finales del 2017, del Pull the Trigger, que es Aprieta el Gatillo. Hicimos pues un inicio con eso, pero no estábamos muy contentos con la mezcla, entonces por ese entonces pues vino Frederick Folker, que es el dueño de Unleash, la banda sueca. Sí, claro. Y él pues muy amablemente nos hizo el máster, la mezcla, bueno, y mejoró muchísimo el sonido, entonces tuvimos que sacar una reedición de todo, entonces ya sacamos el álbum completo mezclado en Suecia y quedó mucho mejor, entonces sacamos una versión nueva del video remasterizado del Pull the Trigger y ya sacamos el video nuevo de Stronger Than Death y de otro también que se llama, de otro que tenemos más que es un lyric video. Sí. Y lo tenemos también a... muy bueno, que se llama Murder Life. Y Fredrik también pudo poner un solo de guitarra, ¿no? En el álbum. Sí, súper bien, ¿no? Es que fue algo espectacular porque me imagino que le habrá gustado mucho la banda, entonces claro. Se nos marcó un solo en la canción de la banda, que es Leatherwich, exacto, sí. Que es la canción Leatherwich del álbum Leatherwich, que también es homónimo a la banda. Claro, y ahora cuando la banda es relativamente nueva, ¿no es cierto? Tiene pocos años de vida, poca carrera. ¿Cómo era el proyecto de ustedes antes de que existiera, ni siquiera se mencione la palabra pandemia, ¿no? Hablemos del 2019, 2018, ¿cuál era el proyecto de ustedes en ese momento? Sí, bueno, la cuestión es que nosotros vivimos en ciudades diferentes, por ejemplo, algunos chicos son de Pereira, que queda como a una hora de Manizales, otros somos de aquí, y yo me había ido también a vivir a Cali, entonces hemos ido trabajando sobre el álbum y ya teníamos el álbum listo, ya lo teníamos listo hace tiempo y finalmente lo sacamos y pues la idea era moverlo y hacer una gira sudamericana, pues moverlo lo más que pudiéramos dentro del país, haciendo pues giras regionales, pero lastimosamente por el tema de pandemia eso se paró. Pero bueno, pues como te cuento, pues nos dio la oportunidad de que nos conocieran en otros sitios y mira con la suerte de que nos fichó este sello francés que es maravilloso. Claro. Y los japoneses también quedaron encantados también con esta edición, que es no solamente speed metal, sino que ha sido más bien, hemos sido, ¿cómo se dice? Denominados como New British New Way, British New Way, Heavy Metal. Claro. Sí. pero digamos la New Wave es actual, o sea, porque está la denominación de la antigua New Wave of British y la New Wave actual, ¿no? Una cosa así creo que es. Sí, exacto, sí, nosotros pues igual es, así se le denomina pues a todo el género. Claro, claro. Bueno, y contanos un poquito de tus compañeros de banda, nombralos a todos, mencionalos. Bueno, mis compañeros de banda pues tenemos a Pablo Mesa, que es nuestro guitarrista líder, que es maravilloso, tiene una escuela de progresivo muy buena, él también estuvo viviendo en Buenos Aires mucho tiempo, allá aprendió mucho, él ya había sacado un trabajo con anterioridad con una banda que se llama Tears of Glory, que también se le había masterizado Andy LaRock, que es, bueno, tú sabes quién es Andy LaRock, sí, que es el de King Diamond, claro. Bueno, el de King Diamond, él les había masterizado también un álbum de progresivo que fue también muy chévere, y tenemos también a Chamo, que es nuestro baterista, que se llama Juan Miguel Hurtado. Él ha estado en otra formación también, que estuvo de gira por toda Sudamérica, tuvo también mucho éxito con Agresiv. Y sí, tenemos actualmente a José, que es quien compone nuestras guitarras, todo, o sea, compone todos los riffs de la banda sobre los que trabajamos. Y él estaba antes con Shadows and Chaos, y ahora mismo se ha añadido también a nuestra formación actual, sí, Freddy Loaiza, que también es de la formación de Shadows, que es una banda también de aquí local, una banda muy chévere, y ahora también está trabajando con nosotros. Entonces ya cambiamos la formación, o sea, José hacía las guitarras y se pasó al bajo, y tenemos guitarrista nuevo, muy que bien, viene de esa formación también de Shadows, que es Freddy Loaiza. O sea, ya estamos todos completicos y creo que vamos a estar trabajando sobre esta formación bastante tiempo ya, porque estamos muy estables con los miembros del grupo. Claro, y contame un poquito de la tapa, el arte del disco, porque ahí tenemos un vínculo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, nos lo hizo una diseñadora allí que es maravillosa. Ay, qué pena contigo, en ese momento no recuerdo cómo se llama, pero es una chica que tiene un talento espectacular, es argentina y es una chica muy muy conocida allí. Sí. En ese momento, qué pena contigo, se me va el nombre. Natalia Caballero. Es una chica que, bueno, hizo Natalia Caballero, exactamente. Ella nos hizo la portada y nosotros matados porque es un arte hecho a mano. Claro. Un arte hecho a mano. Que totalmente original, sí, sí. Y totalmente original y nos encantó. O sea, de todas las opciones que teníamos, decidimos con Natalia porque creíamos que tiene las ideas muy claras para trabajar el género. Claro, muy bien. Qué buena onda. Sí. Y súper. Y ahora, bueno, siguen con la prensa. ¿Tuvieron posibilidad de hacer algún toque, algo? No sé cómo está en este momento en Colombia el tema de los conciertos. No, Colombia todavía está muy, muy cerrado. Apenas en este momento permiten un aforo de máximo 50 personas. Sí. Entonces, la verdad, por el tema de costos, son muy pocos toques lo que están haciendo para bandas. O sea, hay más bien toques como para solistas y muy poquitos conciertos. Casi ninguno, te cuento. Sí. Casi ninguno, todavía estamos bastante encerraditos, por lo menos para el tema de los directos. Claro. Pero sí tenemos ya partir, esperamos que a partir ya del mes que viene, del siguiente, ya sí tenemos algunas fechas ya programadas para Armenia, Bogotá, y así pues ya nos irán saliendo más cosas. Bien, bien, bien. Ojalá que puedan volver a la actividad y presentar este disco, porque creo que deben tener ganas, ¿no?, de subir a un escenario y presentarse, claro, al público, disco nuevo que ya tiene un año. Sí, sí, no, con muchas ganas y claro, y el público también le da la expectativa, porque sí generamos mucha expectativa con el lanzamiento de los videos y del álbum, que para hacer un primer álbum fue un bombazo, entonces sí queremos presentarlo en directo, pero la verdad no hemos tenido la oportunidad, porque en ese momento no hay festivales. Aquí tenemos muy buenos festivales, pero por el momento no hay. Claro. Y también los promotores independientes también están parados. O sea que nos toca esperar otro poquito, pero mientras tanto nosotros ya estamos trabajando en la grabación del segundo álbum. Sí, me imagino. Pero igual hay que presentar primero. Sí, claro, sí, sí. Aparte hay este, mucha caña que darle al primero. El primer disco es como su primer hijo, así que hay que enseñarle a caminar. Sí. Este, sí, claro, hay que enseñarle a este bebé que camine. Claro, claro. Acá por lo menos los conciertos se están volviendo de a poco, con poca, sí, los aforos de poca limitados, pero ya llega el fin de semana y encontrás conciertos los viernes, los sábados, los domingos. Está bien, poca convocatoria de gente, pero a la vez también nos vamos enterando por las noticias de que hay un crecimiento del COVID y bueno, parece que nuevamente vamos a retroceder en esas cuestiones de salir y demás, así que no sé, estamos en un momento incierto, ¿no? Acá, y tenemos nuestros países vecinos, tanto como Chile y Brasil, desbordados de COVID, así que la verdad que es un panorama gris, ¿viste? No vamos a decir negro, es un panorama gris, para hacer algo positivo. Lastimosamente, otra vez, al parecer están cerrando todo, pero no, esperemos que no. Claro, sí, es el deseo, pero bueno, vamos a ponerle voluntad y qué sé yo. Acá en Diablos y Música tenemos este espacio de difusión de música y la posibilidad de la tecnología nos permite charlar con vos en otro punto del continente y la verdad que realmente es la mejor parte esta, ¿no es cierto? De podernos unir a través de la música, que es nuestra pasión, y escuchar bandas de todos los países, y la verdad que es la mejor parte, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, esto es una oportunidad única para todas las bandas. Y mira que nosotros, mira el bombazo que ha sido el lanzamiento del álbum, que claro, nosotros tenemos reseñas de todas las partes del mundo. Nos han llegado reseñas espectaculares de Italia, de Bélgica, de Alemania, de Holanda. Te cuento que hasta de países árabes, de Europa Central, de Europa Occidental, de todos lados nos han llegado reseñas. Ajá. Y ustedes... Y todas, la verdad, ¿no? Ustedes teniendo lanzamientos en Europa, es como que ya, digamos, pueden poner un pie allá en Europa, ¿no? O sea, me imagino que lo habrán conversado, ¿no? La posibilidad de cruzar el charco, como se dice, y de repente presentarse en, no sé, bueno, los festivales y ese tipo de, sí, claro, de circuito, ¿no? Por supuesto, si nuestro sello, a pesar de ser un sello nuevo, yo sé que es una persona... Rascal y Phil tienen muchos contactos en Europa para festivales, porque ya llevan muchísimo tiempo en el tema del metal. Entonces sé que tienen muy buenos contactos. Yo estoy segura que, pues esperemos que no a muy largo plazo podamos hacer también una gira europea. Pero este álbum toca moverlo mucho primero en Sudamérica. Sí. Porque, por ejemplo, mira que en este momento nos conocen más en Europa, porque yo creo que se le ha dado más publicidad al álbum que lo que nos conocen, por ejemplo, en nuestro país. Incluso mira que ya en Argentina también se ha movido, en Chile, uh-huh. Sí, o sea, se han vendido copias hasta en Estados Unidos, pero nos conocen más en otra parte que aquí. Claro, bueno, pero ese es el trabajo que estás haciendo ahora, ¿no? La prensa y la difusión a través de todo medio. Y como el año pasado, al no haber los conciertos en vivo, empezaron a hacer cada vez mayor cantidad de presentaciones vía streaming. ¿Ustedes no quisieron hacer o no tuvieron la posibilidad de hacer armar el formato streaming? No, a nosotros sí nos han invitado a hacer mucho de streaming, pero es que yo no estoy de acuerdo que semejante lanzamiento y con la inversión que se ha tenido por parte de varios de ellos y la inversión nuestra también en producción, lo hagamos el lanzamiento de la banda en streaming. Claro. Me parece que esto es algo que requiere un directo muy, muy bueno. O sea, porque con todas las reseñas que hemos tenido, estamos comprometidos a sacar un directo. Sí, pero tienen una fuerte presión, exactamente. Exacto, entonces yo pienso que es mejor así, aunque nos toque esperar un poquito, pero mientras tanto podemos ir lanzando otro video. Igual estamos pendientes de lanzar dos videos más sobre el primer álbum, ya tenemos tres. Pero yo pienso que es un álbum que da para sacar otros dos videos. Se pueden sacar otros dos videoclips porque tienen temáticas muy chéveres. Claro, y en el peor de los casos, digamos, si tenemos un 2021 con dificultad para que la banda se presente, ¿se animarían ya a nuevo material? Sí, nosotros de todas maneras, nosotros ya estamos trabajando en el segundo álbum. Sí. Porque como el primer álbum es un álbum cortico, porque tú sabes que lo que se usa para presentar a un sello, o sea, ya ni siquiera es un álbum completo de 10 o 15 canciones, claro, o sea, sí, no es una larga duración. Lo que se presenta exactamente es un EP, claro. Es un EP normalmente que es de 5 canciones, nosotros lo estiramos a 8, porque vemos que tenía una duración de 30 minutos, y lo bueno fue que la gente se quedó con ganas de escuchar un poco más. Entonces les gustó, eso. Yo pienso que esos 8 temas para el primer lanzamiento, que es la presentación, es el álbum debut de la banda, es más que suficiente. Ya el resto, con eso ya hacemos una presentación de lo que hacemos y con todos los elementos que tenemos. Ya el resto, ya sí esperar hasta el segundo álbum, que ese será un poquito más larga duración que incluso pues por ahí tenemos también una propuesta para un split con otra banda que es un poquito más conocida, más reconocida que nosotros. Ajá. Pero esa noticia sí la voy a dar más adelante porque estoy esperando que me confirme. Sí, bueno, está bien, a esperar entonces. Bueno, verdaderamente, y ahora, ¿vos te encargás de las letras, obviamente, por ser la vocalista? Sí, exacto, yo me encargo, o sea, esta banda funciona perfecto por muchos aspectos. Uno de ellos es que tenemos una hermandad entre nosotros, nos llevamos súper bien, tenemos muy buena relación, y la otra es que todos los miembros del grupo hacen su trabajo, o sea, el guitarra líder hace todos sus punteos, y las guitarras de apoyo, sí. Nuestro guitarrista hace todos los riffs, el baterista hace sus líneas de batería, y evidentemente yo que soy la el bajista claramente hace sus líneas de bajo, y yo que soy la vocalista me encargo de hacer las letras, uh-huh. Y me encargo de hacer mis líneas vocales. ¿Y qué te motiva a escribir una letra, por ejemplo? ¿O escuchás la música primero y después sobre eso desarrollas un tema? Pues yo compongo de muchas maneras, o sea, yo igual tengo pues muchos temas ya hechos y algunos los hago simplemente de una vez lanzo mi línea vocal y luego me hago la letra. Y con la banda sí estamos trabajando al revés. Ellos me pasan los riffs, sí. Y sobre los riffs yo ya hago mi línea vocal y hago la letra. O sea, según lo que me inspire y lo que me evoque también los riffs que componen los chicos. Claro. Así hemos estado trabajando y está muy bien. Y Pablo, que me apoya, Pablo es un instructor de inglés muy, muy bueno. Ajá. Y él me apoya con el tema del inglés, porque tú sabes que nosotros somos de habla hispana. Sí. Y queramos o no, siempre nos mandamos nuestros errores gramaticales, sí, totalmente, de pronunciación, totalmente. Pero él es muy bueno en esto, entonces él me colabora con ese tema y me hace todas las correcciones necesarias en pronunciación. Y me corrige también algunas frases pues que no van, porque él sabe mucho más inglés. Sí, seguro, está bien. Está bien. Es un trabajo en equipo muy, muy bueno. Igual en algún momento alguna letra en español va a aparecer, me imagino. Pues por el momento creo que el grupo se queda en inglés, pero si nos llega a lo mejor dar por cantar en español unita, pues quizás, pero sí, la verdad... para un single, yo para pienso un, que algo particular. Sí, puede ser algo particular, un lanzamiento que hagamos así particular, puede que sí. Pero inicialmente sí, casi yo pienso que va a ser todo en inglés. Muy bien, muy bien. La temática, me preguntabas, ¿cuál era la temática de las letras? Sí, eso me interesa. Pues la temática de las letras no es muy variada. Por ejemplo, Pull the Trigger, que es el lanzamiento, sí, que fue el primer lanzamiento, pues la traducción es Aprieta el Gatillo, pues habla del tema que esto expande cada día en toda Latinoamérica, que es el tema de la corrupción. Y también, bueno, del desorden social, de todo lo que tenemos. Entonces, uh-huh. Sí, es una voz como muy rebelde de protesta. Claro. Sobre ese tema, sí. Pero donde, claro, donde nosotros asumimos como humanos una responsabilidad, donde no culpamos a nadie, sino que como miembros de la sociedad, o sea, nos responsabilizamos y vemos que dentro de cada uno de nosotros es donde está la ley, la corrupción, la codicia y todas esas cosas. Sí. Y la sociedad se cambia desde uno mismo, entonces sí es una fuerte crítica en esos aspectos, incluso. Ajá. No solamente a nivel social, sino a nivel del individuo. Claro, claro. Lástima que nuestros gobernantes no lo entienden de esa manera. Sí, exacto. Deberían hacer también una autocrítica. Claro. A ver si aprietan el gatillo. Primero los bolsillos de ellos y nada más. Exacto. No, muy bien. Y por ejemplo, el track número 7, Do It For Money. ¿De qué habla esa letra, por ejemplo? Ese es, a ver si recuerdo cómo es la traducción de la canción. Dice, For a long time, every time, 36. Dice que todo el tiempo una élite ha tenido planeado todo lo que va a pasar con nosotros. Son nuestros días. O sea, con respecto a la economía, a lo que comemos, sí. A lo que sabemos, al conocimiento que nos imparten en las universidades. Claro. O sea, todo estaba calculado. Todo estaba calculado para que ninguno de nosotros, o sea, pudiera tener el conocimiento real que debe adquirir una persona. O sea, que tanto que estudia, que trabaja. Y también habla sobre el tema del dinero. O sea, que nosotros no lo hacemos por dinero. Claro. Y que básicamente, o sea, el tema del rock and roll uno lo hace por amor, o sea, esto es algo que nos quita mucho tiempo, mucha energía, y no nos importa invertir ese tiempo y esa energía en ello, porque esto es algo maravilloso por lo que vivimos. Es pasión. Y esto es algo que nadie nos puede quitar, esto es pasión. No, exactamente. Es un tema más pasional. Exactamente. Aparte, es un La música metal o metal, fíjate que no es moda, porque cuántas modas cayeron ya en los 90, en la década del 2010, ahora el 2020 aparecen las modas, son 10 minutos y mueren, y bueno, y el metal está ahí siempre, latente. Sí, el metal está ahí, exacto. Entonces la letra es lo que dice, ellos manipulan, ellos nos corrompen, nos hacen adictos, como quien dice, a toda su mierda, y luego cuando estamos enjaulados y envenenados por todo lo que nos meten, ya lo que queremos es vivir desconectados. O sea, eso lo dice la letra de la canción, y pienso que es así 100%. O sea, ahí tenemos que ir despertando, o sea, esta generación tiene que ir despertando de esa Matrix para liberar totalmente las mentes de los hombres. Totalmente. Y los grupos tenemos que ayudar también a eso con nuestra rebeldía, tenemos que seguir viviendo en rebeldía. Sí, yo creo eso también, porque esta música es rebelde y te tiene que mover a la rebeldía, o sea, rebelate a cualquier cosa, pero rebelate, o sea, no seas un algo útil al sistema, ¿no? Sí, exacto, es que nos envenenan en todo, en la comida, en la educación, en todo. Sí. O sea, yo pienso que saben hasta qué edad debemos morir todos, y por eso nos dan el tipo de alimentación que nos dan, es que es así. Claro. Para que no vaya a ser que vivamos tanto tiempo. No, y obviamente una sociedad ignorante es más fácil de dominar y llevarla para acá, llevarla para allá, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que hace décadas y décadas que vivimos en nuestro continente, en nuestro amado continente de América. Lamentablemente es muy triste, porque es un continente rico en todo tipo de cultura y los gobernantes solo piensan en, son egoístas y solo piensan en ellos. Es muy triste esa parte, ¿no? Sí, es muy triste, pero es así. Pero todo el cambio viene desde el individuo. Sí, sí, o sea, totalmente. Eso es así. Totalmente. Entonces, desde nuestros propios pensamientos. Si nosotros ya pensamos diferente y actuamos diferente, o sea, ese es el principio del cambio de toda una sociedad. Exacto, sí, yo coincido. Y si nosotros en la música difundimos el mensaje, es espectacular, porque así educamos a otras generaciones a que piensen por sí mismos. Sí, yo coincido con respecto a eso, porque yo sé que tengo que educar a mi hija y mi hija va a educar a sus hijos y así se va a hacer la cadena. Y entonces de esa manera va a llegar el cambio. Exactamente. Exactamente, querido. Y cómo, ya cambiando el tema, cuando armaron el proyecto de banda, ¿no? ¿Cómo surge el nombre Leather Witch? Leather Witch, no, un día llegan los chicos, pues porque habían varios nombres en juegos, yo quería que se llamara Macabre Bullet, los otros chicos decían que otro nombre, y finalmente yo creo que empezaron a mirarme y me dijeron, Tania toda la vestida de cuero, esta bruja, claro, esta bruja. Perfecto, cayó ahí como dijeron, anillo al dedo. No, me decían, no, esto le va como anillo al dedo, me decían, vamos a ponerle la bruja de cuero, no, y aparte pues porque tiene una connotación, tú sabes que la figura femenina como bruja, o sea, tú sabes por qué fue la quema de brujas, o sea, quemaron a las mujeres cultas, a las mujeres revolucionarias. Sí, pensaban diferente eso a... se trató. A lo establecido. Eso se trató. Exacto, y el tema de la vestimenta de cuero, tú sabes que a partir de Halford, o sea, el tema de la vestidura de cuero, o sea, es algo representativo del metal y de lo que nosotros hacemos. Entonces la combinación es letal, la bruja de cuero. Exactamente. La verdad que acertado el nombre. Y respecto a la mujer en el rock colombiano, en la escena metal de Colombia, ¿han avanzado espacios, han ganado espacios arriba de las tarimas, de los escenarios, las chicas? Sí, por supuesto, hemos ganado espacios pues que por los que hemos ido luchando, pero yo pienso que las mujeres que en este momento estamos haciendo rock y haciendo metal tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros ya hemos tenido mucha igualdad con los chicos para presentarnos en directo, la misma oportunidad de tocar, de aprender, entonces ya es hora de que vayamos siendo bastante niveludas. O sea, ya por ser mujer no tienes que tocar menos o ser medio paquete, no. Si eres guitarrista tienes que hacer una guitarra buena, de un nivel bueno, como los chicos, y subirte al escenario muy bien parada como músico, igualmente para las vocalistas. O sea, las vocalistas también no solamente ya somos un elemento decorativo para las bandas, sino que también debemos empezar a hacer nuestros propios aportes como músicos, tanto en composición, en letras, en ideología, en todo. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, a pesar de que sí, se nos han abierto muchas puertas en los últimos años. Hace 20 años, cuando yo empecé, por ejemplo, no era así. Yo fui de las primeras, yo creo que metaleras de este país, y claro, y el tema, el tópico, se carga y, pues, y lo seguimos cargando. O sea, la crítica es tenaz, pues, por la manera de vestir, por todo, sí. Y más, por ejemplo, a la edad que yo tengo. Claro, que yo salga de noche vestida entera de cuero, pues todavía. Claro, claro. Todavía te tiran como, ups. Claro, claro. Y todavía tienes un... Pero bueno, yo creo que todavía estamos como siempre le digo acá a mi compañera Alejandra, Diabolus y Música lo hacemos Alejandra y yo, yo y Alejandra, entre los dos, pero bueno, Alejandra por su trabajo estuvo en contacto con gente que había estado en positivo de COVID, así que hoy, por ejemplo, tiene que estar 5 días a resguardo en su casa, y desde allá a través de las redes... te está mandando muchos saludos, muy contenta de que puedas estar acá en este espacio expresándote, y siempre... ¡Qué maravilla! Y un saludo para ella. Gracias, te está escuchando, y siempre el tema siempre es el mismo, ¿no? Respecto al espacio ganado por las mujeres, que bueno, nosotros acá a través de Diabolus abrimos las puertas para que ese espacio fluya, ¿no es cierto? No, maravilloso, y en nombre de todas las mujeres te doy mi agradecimiento, porque sí lo necesitamos, sobre todo las que ya tenemos obras ya realizadas ya para mostrar al público, claro. O sea, sí necesitamos ese apoyo. Claro. Bueno, Tania, la verdad estoy alegre de haber podido charlar con vos estos minutos, este tiempo, haber presentado Letter Witch, saber de tu pensamiento, saber de tus proyectos. Me alegro que estés bien y quiero que para el cierre elijas un tema, cualquier tema de tu álbum debut, Letter Witch, para cerrar como moño, ¿no? Digamos, así hacemos un cierre magnífico. Bueno, mira, yo te cuento, te quiero presentar esta canción, es la única canción doom metal de sí. Todo el álbum. Esta canción... Bueno, es el tema más lento que tenemos, pero pienso que es perfecto. La cúspide del álbum, la canción que más ha gustado de todas. Y este tema se llama, no me digas que se me olvida, permíteme un segundo. ¿Qué número de track es? Ay, no lo recuerdo. Day, Murder, No Pain, Fast, Do It. No Pain, No Gain. No Sin Pain, dolor, No Gain. No hay juego. Y más o menos... No hay juego, es maravillosa. Y aparte de eso, hicimos un bonus track en una versión acústica para el sello japonés, para Steel Beast, y sé que quedó muy, muy brutal. Este tema creo que les puede gustar mucho. Bueno, entonces... Es uno de mis favoritos. Escuchando ese tema, te vamos a despedir, Tania, y te dejo estos minutos para que vos te expreses y digas lo que quieras, lo que sientas en este momento. No, muchísimas gracias por invitarme de verdad a tu programa. Aparte de eso, quiero invitarlos a todos para que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, también estamos en Instagram, nos encuentran como Letter Witch. Y si les gusta nuestro trabajo, pues perfecto, porque pueden adquirir también nuestros CDs. Ya no hay vinilos porque ya se terminaron, pero todavía quedan algunos CDs que se pueden exportar. Por si algún sello está interesado, también les podemos mandar CDs. Muchísimas gracias, un beso, un abrazo y ¡Keep it metal! We'll be right back. tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Como siempre venimos haciendo, recomendando alguna banda. Nueva, vieja, no tan nueva, no tan vieja. Y hoy es el turno de una, diría, nueva, porque todavía no tiene ni 10 años la banda. Es una banda formada en el 2013, Monza, Italia. Hoy estaremos hablando de una banda italiana que tiene muy buenos exponentes, ¿no? De metal, death metal, digamos que Italia es un país que ha parido grandes bandas en el metal extremo también. Y tiene muy buenas hoy, digamos, de brutal death y death metal, algunas de black, ¿no? Y viejas glorias como Bulldozer, entre otras. La banda en cuestión que hoy voy a recomendar, a hablar un poco, es Ekpyrosis. Formaron en el 2013. El estilo que eligieron ellos es un death metal a lo Incantation, Immolation, digamos así, oscuro, sonido más que nada el primer Incantation, la base de temas y eso, ¿no? Creo que es la banda con la que más se emparenta todos sus temas, toda la música que componen, y con algo de Immolation también, así un death oscuro con un sonido bastante grave. Las letras también van por el lado anticristianismo, ese tipo de letras como Incantation lo sabe hacer muy bien. Fecha, una banda que todavía por suerte sigue, cuentan con un EP que salió en el año 2015 y en el 2017 sacan su primer y único disco hasta la fecha, que es el que vamos a hablar, que es el que van a escuchar también algún tema, Asphyxiating Devotion, que es del 2017, un muy buen disco que salió por el sello español Memento Mori, otro sello muy bueno que recomiendo a las bandas que editan ese sello español, porque están todas en el death metal, old school, más que nada. Tiene grandes bandas, no tan conocidas, pero algunas muy nuevas, pero que todas orientadas al sonido old school del death metal. Y después en el 2018 sacan otro EP, que es lo último que tienen así hasta la fecha ellos. Pero después tienen un split en un cassette, pero con un solo tema. Así que esperando, ¿no? Este Asphyxiation Devotion es un muy buen disco, consta de 9 temas. Y como dije, en esa death metal oscuro y bastante podrido al primer Incantation, primer Immolation. Así que si son devotos de ese tipo de death metal, esta banda les va a gustar mucho. Así que la recomiendo. De Italia, Ekpyrosis. Año o el que viene saquen otro disco completo, ya que la verdad este disco me gustó mucho y por suerte me pude hacer de una copia original. Me cayó en las manos gracias a Listen Body Record, así que no fue tan difícil de conseguirlo. Así que nos vemos la próxima semana con alguna otra recomendación. Y hoy fue esta banda de Italia, espero que les guste. Cuídense y nos vemos la próxima. Bueno, y acá estamos con la cortina que identifica el final, que todo se acaba. Ale, ¿estás ahí? Ale, ale, ale. Ale, ale, ale, ale. No me escuchás, estás muteada, me parece, ¿no? Acá está todo ok, ¿eh? No, me parece que lo he conseguido, que no hables nunca más. ¿Vos me escuchás? No, no me escuchás, ¿no es cierto? No, evidentemente no, no me escucha. No, bueno. Ya fue. Después voy y te lo cuento a tu casa. No te escucho. A ver ahora. No, no me escucha. Ella a mí no me escucha. Ah, habla, habla. Hola, habla. ¿Me escuchás vos? Sí, yo te escucho. Yo te escucho, no te escucho. Yo te escucho. Ahí te escucho, muy bajito te escucho. Sí, bueno, pensé que lo había logrado, ¿no? Que no hablaras nunca más. Bueno, ¿qué te pareció la charla con Tania, mi nueva amiga? Me pareció que es súper profesional con lo que hace. Recién charlábamos fuera de aire que por ahí eso hace las diferencias con las bandas que se toman las cosas en serio y que entienden que más allá de las posibilidades económicas de cada uno, el producto cuanto mejor preparado y cuanto mejor esté, sin ser comercial, siempre claro, cuando vos des un mensaje, va a llegar mejor y de mejor manera. Así como hay que tenerle respeto a los músicos, hay que tenerle respeto al público, y esta banda suena de puta madre, súper profesional, pero aparte se ve que es un producto muy cuidado, ¿se entiende? Claro, si voy a pero vos fijate la contradicción, porque ellos no dejan de ser una banda underground en este momento. No dejan de ser una banda underground. Exacto, pero es una banda distinta, me parece que... Ah, es muy completa, ese, tiene es lo que... por todos lados. Me gusta el sonido, me gusta la producción, me gusta... Claro, a lo que yo voy es a lo que acá siempre se pone en la balanza de sos underground, no sos underground, porque sos underground tenés que tocar en un sótano con equipos que suenan a rotos. Hay un error de concepto. Esta banda es... underground, pero tiene un nivel de profesionalidad en cuanto a lo que quieren presentar con respeto, ¿no? No con respeto. Claro. Bueno, entonces. Por ahí pasa la cosa, Richard, siempre lo charlamos. Está todo bien y a veces no pasa por el acceso económico que tengas, sino por cómo vos querés transmitir tu mensaje. ¿Entendés? Hay muchas bandas que demuestran que de verdad son cuidadas hasta en el más mínimo detalle. Sin ir más lejos y no hablando de bandas, hablando de festivales, las chicas de Doncellas de Metal con el festival que hicieron resistiendo, ellas cuidaron hasta el más mínimo detalle, con inversión propia, o sea, se ocuparon hasta de que hubiera un flyer atrás, lo que habla de la calidad del producto que estaban entregando. No era lo mismo, ¿entendés? En el living de tu casa. Aunque pudieron haberlo hecho perfectamente y las bandas iban a estar igual. Sin embargo, las flacas se mataron en la producción. Y eso habla mucho. Sí, mucho igual yo lo llevo al plano bandas, ¿no? Porque el streaming y ese tipo lleva otro tipo, ese tipo de presentación lleva otro tipo de trabajo. Yo hablo más de las bandas, que es lo que conozco, por haber pateado y estado ahí. Entonces. Es el dilema, ¿viste? El día y la noche, el verano y el invierno, ¿entendés? Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Arte, la música es arte y el arte es muy abstracto, así que... ¿Y sabés lo que es el arte, no? Tengo un pequeño atisbo por ahí. Cagarte de frío, eso es el arte. ¿Cómo? Cagarte de frío. ¡Arreglen la conexión! Obviamente. No voy a repetir lo que tengo preparado de casa. Escúchame, antes que nos peguen un voleo in the ort, porque ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, nos pasamos, estamos ya superados, estamos debiendo, ya debemos del programa pasado, sumale lo que debemos de este, así que estamos para atrás. Bueno, listo, finalizamos el capítulo 82, gracias aquellos que están ahí participando, gracias a Sandra Luca, que está ahí siempre firme al pie del cañón y marcando los errores y los horrores. Así se acaba Diablos y Música, el intervalo del diablo, programa 82, está muriendo en este instante. Y para que muera tranquilo, vamos a cerrar con la banda japonesa de culto. Esta sí que es una banda totalmente de culto. Son integrantes de Sabbath, otra banda que es más de culto, mucho más antigua, de principios de los 80, de Japón, de heavy metal. Y Metal Lucifer es una banda que rinde total culto a la música heavy 80 en su música. Así que bueno, disfruten Metal Lucifer. Vámonos con Heavy Metal Bulldozer. Ale, me despido, cuídate, quédate en la burbuja, no salgas, no hagas un desastre. Sí, como... la voy a pasar de mal. No, no, no, basta, quédate piola ahí porque el viernes tenés que estar acá laburando. Dejate de joder. Totalmente. Mucha joda, totalmente, vos, ¿eh? Desde luego. Así que aguante. Gracias, señor operador, aguante por su su bondad. De nada, de nada. Un gusto. Otro gracias más que va al cielo. Gracias, Radio, por hacer posible que esto esté sucediendo en este momento. Yo desde acá, vos desde ahí, y ustedes escuchándonos desde donde estén. Disfruten la vida, cuídense, manténganse a resguardo. Vámonos con Metal Lucifer y Heavy Metal Bulldozer.